sin salida. Tú eres el capricho de mi vida, la ilusión de no dejar de amarte. Me tiene loco, loco, me saca parte a parte. Tú eres el camino sin salida. Tú eres el capricho de mi vida, la ilusión de no dejar de amarte. Me tiene loco, loco, me saca parte a parte. Tú eres la princesa abandonada que encontró mi corazón. Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor. Tú eres la princesa abandonada que encontré en mi corazón. Niña color cobre, tu sonrisa me devuelve a mí el amor. Princesa de la nada, nada, nada. Me sacas un loco que queda aquí en mi alma. Princesa de la nada, nada, nada. Vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada. Princesa de la nada, nada, nada. Me sacas un loco que queda aquí en mi alma. Princesa de la nada, nada, nada. Vivir sin ti no quiero, sin ti no quiero nada. We'll be right back.

celo del mes. ¿Cuál el cartero? Nunca trae dinero con qué pagar. ¿Cuál el cartero? Siempre es el primero para bailar. Se llama Juan. Juan el cartero, nunca trae dinero con qué pagar. Juan el cartero, nunca trae dinero con qué pagar. Choro y el cartero, nunca trae dinero con qué pagar. Esperanza. La banda ya está tocando, ritmo norteño para bailar. Y no te quedes afuera, y no te quedes mirando, que si la sangre te tira, ven y acércate y no pienses más. Cuando la música suena, la gente se va acercando. La banda ya está tocando, ritmo norteño para bailar. Y no te quedes afuera, y no te quedes mirando. La viola ya está sonando, ven y acércate y ven y escucha. Y dice... Acércate y no pienses más. Y ven y a escuchar como dice. Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo. Sentir frío de tu noche en mi soledad. Eres mía, y de nada tus caprichos. Y tengo en tu corazón escrito nunca, nunca. No olvidarás.